sacrificio olvidarte. Si te quiero como se quiere a un amor que es el primero, haz lo que vuelva, porque yo sin él me muero. Pues te alejaste, sabe Dios, si jamás te vuelva a ver. Diosito santo, tú bien sabes que lo quiero como se quiere a un amor que es verdadero. Haz lo que vuelva, porque yo sin él me muero. Pues te alejaste, sabe Dios, si jamás te vuelva. Sentir lo que ahora siento, pues te alejaste.